sol ha salido ya, es un nuevo amanecer. Pero conmigo no estás como estuviste ayer. Me dijiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Y ahora solo quedo yo, mi llanto, por confiado en tu trampa fui a caer. El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer. Pero conmigo no estás como estuviste ayer. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Y ahora solo quedo yo con mi llanto, por confiado en tu trampa fui a caer.